Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre, lo saben, es Roberto Caballero. Cuento con un equipo realmente de lujo y paso ahora a presentar a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Cómo va, Robert? Hola a todos. Bueno, por supuesto, feliz día en el Día del Periodista para todos los compañeros del país, sobre todo para todos los compañeros que nos escuchan en todo el país, y que forman parte también de Radio Nacional y que seguramente en algún lado están escuchándonos en este momento. ¿Vamos con la información, Robert? Sí, antes quiero agradecer a la cantidad de oyentes y oyentas, como diría Lucía Capozzo, sí, que hoy se juntaron ahí en Callao y Santa Fe en lo que fue una demostración de periodistas y trabajadores de prensa bajo el título de Ni un golpe más, en repudio a las agresiones que han sufrido los equipos de la TV Pública, Telam, Tiempo Argentino, Diario Crónica. Y bueno, nos juntamos realmente una cantidad de gente muy numerosa, muy importante, y había muchos oyentes de la radio, especial muchos oyentes de Mañana es Hoy. Así que a todos ellos les mando un beso y quiero representar en uno, si les parece, el agradecimiento, que es a Mariana Cuatrordio, que seguramente nos está escuchando ahora. Ella hace cerámica, está en su taller. Me dijo su papá que se debe estar emocionando en este momento. Nos mandó algo muy bonito, pero muy bonito, que hizo una taza realmente muy, muy, muy, muy, muy linda. Así que, de corazón, yo creo que en esta taza viene el amor de todos ustedes, y queremos que sepan que también es recíproco. Así que gracias por haber estado ahí, nos sentimos muy acompañados, sabíamos que no estábamos solos, pero bueno, el vernos las caras, el abrazarnos, el darnos un beso, también es una forma de reconocernos y acompañarnos. Así que gracias, muchas gracias. ¿Qué te parece, Agus? Ahora sí, vamos con los títulos. Dale, vamos. Periodistas marcharon en repudio a las recientes agresiones. Trabajadores de prensa se manifestaron en Santa Fe y Callao en repudio a las agresiones que sufrieron en los últimos días distintos periodistas. Esto no puede ni debe volver a suceder, dijo Lucas Martínez, periodista agredido la semana pasada mientras cubría una marcha. Estamos hablando del productor de 678. También estuvieron Agustín Rossi y Carlos Kunkel, que se hicieron presentes este mediodía. Productores rurales consideran que el paro del campo no lleva a ningún lado y piden negociar. Productores de la filial de Federación Agraria de San Andrés de Giles expresaron discrepancia a una medida de fuerza de las principales entidades del campo y pidieron una mesa de negociación. Una más sobre el Día del Periodista. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, pidió estudiar las responsabilidades policiales en la agresión que sufrieron los periodistas de Telam, Tiempo Argentino y Crónica en la localidad bonaerense de Malvinas, Argentinas. Además, la ministra pidió investigar cuáles son las responsabilidades bonaerenses en lo sucedido. Pymes y metalúrgicas apoyan la suba del arancel a los bienes de capital para proteger la industria. Representantes de las pequeñas y microempresas, de industriales metalúrgicos y de fabricantes de máquinas y herramientas apoyaron las medidas anunciadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tendientes a proteger la producción nacional de bienes de capital. Por la tragedia de 11, hoy frente al juez Claudio Bonadío se presentó Marcos Córdoba, es el maquinista del tren que protagonizó esa tragedia. Recordemos que ayer había sido el turno del presidente de Cometrans, Claudio Siriglano, la empresa que era controlante de TVA, quien afirmó que estaba en otra ciudad cuando desapareció documentación contable de las oficinas. Transporte. Randazzo convocó a Scioli y a Macri a una reunión. Será el puntapié inicial del ente tripartito de transporte anunciado por la presidenta y celebrado por la ciudad. Hoy el jefe de gabinete de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que es muy importante, que si funciona va a mejorar el sistema de transporte de toda la gente. Triple A. Detuvieron al yerno de López Rega y a otras 6 personas por los crímenes cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina durante la última dictadura militar. Incluso previamente fueron detenidos 7 ex colaboradores del fallecido ministro de Bienestar Social. Por esta causa, el juez pidió a España la extradición de la expresidenta María Estela Martínez de Perón. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 6 y 10, y si les parece vamos rapidito a los títulos porque nuestra columnista estrella ya está prácticamente con... Al comienzo, prácticamente, ya está parada, discurso, ya está parada, digamos, para hablar. Así que, Lucía Capozzo, cortito, ¿Cómo le va? Como pata de chancho. Hoy estuvimos en La Plata en un acto extraordinario por el Día del Periodista y a propósito se abrió una muestra itinerante sobre Rodolfo Walsh. Vamos a hablar un poquitito, una pequeña cosa, pero muy intensa, de Rodolfo Walsh y después lo que venga, lo que se pueda, no sé, Roberto, según como... O voy con la palomita de Twitter, o voy con las fantasías ocultas de algunas personalidades, no sé, a pedido del público, Roberto. Sí, digámoslo, estamos un poco confiados, como es el Día del Periodista. Alguna vez este fue un día que era un feriado, ¿sí? Después esto se perdió. Ojalá algún día también lo recuperemos. No para no estar aquí, sino simplemente para, con esta fiaca, descansar un poco. Gracias, Marmurek. Buenas tardes para todos, jueves, día de estrenos, así que vamos a hablar de Mi Semana con Marilyn, no la mía, sino la de la película que se llama así, Madagascar 3, y una revisión de la figura de Edgar Allan Poe en clave de policial para el autor que inventara el policial moderno. Y vamos a regalar entradas para ir a ver a Loaiano el sábado, en Niceto. Reciente ganador del Martín Fierro por su programa MP3, ex cantante de Los Pericos, entre otras cosas. Algo más siempre tenemos en la manga. Gracias, Marmo. ¿Lo ponemos ahora? Elio, escucha esto. A ver. Esto es parte del último trabajo del Baiano. El Baiano lo que hizo fue en MP3 descubrir toda la América Latina en sus sonidos. Sí. Entre esas cosas, esta canción de Willy Colón que se llama Calle Luna, Calle Sol. Mira qué lindo, che. Digámosle a la gente que era el cantante de Los Pericos, ¿no? Porque algunos... Por supuesto, si alguien... No, capaz que no lo tiene tan presente por el Baiano. Pero lo puede tener con que también hizo la cortina de apertura de El Hombre de Tu Vida. Eso fue lo último que hizo también. Es un disco repleto de canciones. Doña Ubenza, esta, Calle Luna, de Blades. La verdad que tiene muy bonitas canciones y va a estar presentándolo este sábado 9 de junio en Niceto Club, 20:45 horas. Esto es en Niceto Vega 5510. Dos pares de entradas para sortear entre todos los oyentes que ya saben lo que tienen que hacer. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? No. Tiene que llamar a los teléfonos que le va a decir Alicia Cuni Berti. ¡Hola, Cuni! ¿Cómo andan? ¿Está? Feliz día a todos los periodistas, a los buenos. Bueno, chicos, que lo pasen hermoso. 4999-8700, ese es el teléfono para llamar por las entradas. 0810-222-0870 para nuestros oyentes de provincia. Nos pueden escribir también a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Y ahora sí, tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente en Mañana es hoy. Cortitas, Vicente. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Un saludo para los compañeros en su día y también, por supuesto, para nuestra audiencia. Lo cierto es que ya estamos a pocas horas de un fin de semana espectacular en lo futbolístico porque se viene la definición en el campeonato de Primera División y también en el Nacional B, que va a tener una fecha bárbara. A propósito, acuérdense lo que les digo, se va a hablar mucho más de la fuera que de lo que pase dentro de los terrenos de juego este fin de semana. También vamos a hablar, por supuesto, de la selección, que ya está en Nueva York esperando por su amistoso con Brasil, la Eurocopa, las finales en Roland Garros, muchas cosas para estar tratando en esta jornada de hoy en materia deportiva. Muchas gracias, Javier, y tengo que presentar a la divina de Tati Almeida. ¿Qué haces, Tati? Acá ha llegado a las corridas con un gorro con frío. ¡Ay, chicos! ¡Qué linda! Un gorro colorado. Pero además no lo compré en cualquier lado, ¿vio? Cuando estuve la última vez en París, lo compré cerca del Sacré-Cœur, un día que era un tornillo también, y salí haciéndome la valiente, y bueno, y acá estoy enfundada. La mer, Roberto, un beso grande. Además, ya lo hemos expresado, repudiando lo que pasó a los periodistas de Tiempo Argentino y a todos estos chicos comprometidos. Así que yo no soy muy amplia. Un beso muy grande a todos los periodistas, los comprometidos. Besito. Y ya veo que empieza a hablar la presidenta. Está nuestra economista estrella en punta, así que ya volvemos. Vamos a escuchar a la presidenta. Argentina se informa. Último momento. Hernández encabeza un acto en la Universidad Nacional de Lanús. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Mazzocchi. Así es, la presidenta de la Nación ha comenzado a hablar luego de haber entregado certificados a distintas partes industriales. La escuchamos. Décadas que no se hacía obra en las universidades nacionales y mucho menos en las nuevas universidades, pero lo cierto que hoy también, en este mismo lugar que inauguré, ¿hará cuánto, Ana? Dos años ya pasaron de este magnífico salón que es espléndido, pero que hoy vinimos a inaugurar un laboratorio también con una inversión del Gobierno Nacional de más de 6 millones de pesos, un laboratorio que hace hincapié en una de las especialidades de esta casa, que es el tema de industria de alimentos, licenciatura en alimentos, Instituto de Bromatología y Biotecnología, que recorrí un lugar fantástico, equipado y construido con todas las condiciones exigidas en materia de pureza, en materia de asepsia. Estuve con chicas y chicos muy jóvenes. Esta universidad, me comentaba el decano de Desarrollo y Producción, ¿dónde está? Que no lo veo cuando íbamos caminando. Bueno, por allá está. No, allá está. Me decía que los ingresos de la universidad, hay un 20% que ingresa precisamente de los servicios que presta la universidad al sector privado. Eso yo lo llamo ciencia aplicada. No es que uno presta servicios como si fuera un lavadero de autos. Acá están aplicando la ciencia a la industria y al desarrollo del crecimiento económico en una de las industrias, yo creo, básicas de nuestro país, como es la de alimentos, y fundamental para este siglo XXI. Me explicaban, bueno, todos los procesos, y los chicos, muchos egresados ya de esta universidad, otros estudiando, y todas las carreras, las 6 carreras de la casa, totalmente vinculadas a la actividad económica y a todo lo que sea desarrollo y crecimiento. La verdad que es para mí un orgullo pertenecer a un gobierno que ha puesto también sus ojos en la Universidad Nacional pública y gratuita. Hemos inaugurado también, no hace mucho, una facultad que no se inauguraba desde la época de Perón, como es la Facultad de Ciencias Económicas, y estamos haciendo trabajo en todas las universidades del país, o en casi todas las universidades del país. Yo me siento muy contenta de estar hoy aquí, además, inaugurando en Chubut, ahí pegadito nomás a Santa Cruz, esa ruta de conectividad entre Cholila, que es un pueblo divino, con un paisaje único, con la Ruta 40. En San Fernando, la inversión que ha significado para el Estado Nacional a través del programa de financiamiento del Bicentenario, donde estamos precisamente ampliando la capacidad de producción de la única fábrica que hace gomas radiales para transporte grande, transporte pesado, colectivos y camiones, y que además sustituye importaciones. Todavía no nos alcanza y tenemos que importar, pero la idea es que con nuevos, esta es la primera etapa del emprendimiento, vamos a, con el tiempo, a lograr sustituir totalmente la importación. Y me olvido de algo, de las jornadas maravillosas que están realizando en Tucumán los trabajadores del sector público, desde la Sindicatura de la Nación, desde la Procuración del Tesoro, reunidos con todos los otros tribunales del país en jornadas federales, donde uno articula e intercambia experiencias acerca de cómo debe desarrollarse el sector público intramuros para poder ser más eficiente, más eficaz en el logro de sus políticas públicas. En un mundo difícil, complejo, que todos los días solamente produce malas noticias, aquí seguimos los argentinos con mucha fuerza, con mucha convicción, aplicando lo que venimos haciendo desde el 25 de mayo del año 2003, que es trabajar, invertir, todos los días estar atento a los problemas que se suceden en uno y otro lado. Yo a Débora la debo llamar 3, 4 o 5 veces por día. Bueno, a Parrilli lo tengo abonado directamente todo el tiempo, pero la verdad que son épocas en donde no solamente se necesitan recursos, sino se necesita redoblar el esfuerzo de gestión y de trabajo. Esto es vital, porque las épocas difíciles que vive el mundo tenemos que enfrentarlas y abordarlas con mucha inteligencia, con mucha perspicacia, para poder identificar cómo resolver los problemas y fundamentalmente seguir preservando el crecimiento, el desarrollo y la generación del empleo. También hoy es el Día del Periodista, le mando a todos los periodistas del país un fuerte abrazo, felicitaciones, es el día en que Mariano Moreno fundó su diario La Gaceta, que es la Gaceta Comercial, la Gaceta Mercantil, que era precisamente el órgano de difusión de sus ideas, y por eso hoy estamos recordando el Día del Periodista. Y decirle a todos los estudiantes de todas las universidades, pero fundamentalmente de las pequeñas universidades, pequeñas porque no tienen por allí el tamaño de las tradicionales, como estudié yo en La Plata, o Buenos Aires, o Córdoba, pero que hoy están cumpliendo un rol imprescindible. Están permitiendo acceder a carreras y a capacitación a jóvenes que sin estas universidades no hubieran accedido a la educación universitaria. Nosotros, durante nuestro gobierno, ya llevamos inauguradas 10 universidades, y yo lo único que le pido, sí, y lo hago constantemente con todos los rectores, con nuestro ministro de Educación, es que logremos darle mucha eficiencia a la cantidad de recursos que el gobierno está destinando a nuestras universidades, como nunca. Presupuesto universitario en general y también educativo, 6.47, 6.50 de un PBI, pero con especial énfasis también en las universidades, porque estamos absolutamente convencidos que el conocimiento, la ciencia y la tecnología, y por eso me gusta mucho haber inaugurado este laboratorio de biotecnología y de bromatología, y me gustó mucho también lo que me contaron de esa ciencia aplicada. Nosotros necesitamos revertir lo que durante muchísimos años fueron años de desinversión, pero además también de falsas conceptualizaciones acerca de cómo desarrollar las ciencias básicas, como aisladas de la actividad económica, de la actividad productiva. Y la verdad que estos parques industriales que estamos hoy, entregué 12, pero en realidad ya estamos en los 300, ¿no? De los 300 parques industriales que hoy tiene la República Argentina. Cuando Néstor Kirchner llegó a la Argentina solamente había 80 parques industriales. Hoy tenemos 300 parques industriales. Pero estas industrias, me decía recién el intendente de Berazategui, que le entregué para el Parque Industrial de Plátanos. Plátanos para mí tiene además connotaciones de mi juventud, ¿no? O sea, yo viajaba en el Roca y Plátanos era parada oficial, así que me hace acordar Hudson, Plátanos, en fin, parte de mi juventud. Pero me decía que inauguran una fábrica el próximo lunes, ¿no es cierto? Una cosmética, mira vos, era justo para mí, tendría que estar yo ahí, ¿viste? Bueno, claro, dicen, me pintó mucho, así que bueno, mira qué bueno cosmética. Pero la verdad que lo que nosotros necesitamos es que todos estos parques industriales, en su gran mayoría poblados obviamente por pequeñas y medianas empresas, por pymes, estén también con una gran vinculación con nuestras universidades, con esta universidad, con la de Florencio Varela, con la Arturo Jaureche, en fin, lograr que cada universidad articule en torno a sí todas las pymes que necesiten asistencia, que necesiten proyectos de desarrollo, proyectos de investigación, porque es allí donde los recursos van a rendir mucho más. Los que invierten los industriales, los que invierten los intendentes, los que invertimos nosotros dotando de servicios a esos parques industriales y también los que invertimos en las universidades. Porque es toda una rueda que se mueve en forma conjunta. Porque entonces ese recibido aquí en esa universidad, si aplica su ciencia básica, su desarrollo, su investigación a la industria que está cerca de su lugar de estudio, va a poder tener salida laboral. Y entonces se produce lo que yo denomino el círculo virtuoso de la economía, la inversión, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la investigación y nuevamente el mejoramiento de cada uno de nuestros productos. Recién, cuando llegaba aquí, una señora me entregaba... ¿Dónde está la caja de alfajores, che, que me dieron? No se la habrá llevado nadie, ¿no? Porque después esas cosas siempre me desaparecen, ¿no? La comida. Unos alfajores espectaculares, de pampeanos, no me acuerdo el nombre, que estaba... Nosotros la llevamos a ella en la misión que hicimos una vez a San Pablo, todavía era Lula presidente, y fuimos un almuerzo, ¿te acordás? Estabas vos también, ¿no? Con Paulo Scaff. Y la feria esa famosa que hicimos donde vendimos, y bueno, hoy la señora esta de alfajores pampeanos está exportando, estaba muy contenta porque además me dejó una carta, que ahora la voy a leer. No vino a pedirme nada, vino simplemente a decirme lo contenta que estaba, lo bien que le estaba yendo con la exportación y cómo estaba exportando precisamente, que Paulo Scaff también la había presentado en Brasil para lograr la colocación de sus productos. Y es así, esto es artesanal, es día a día, pelea a pelea, cliente a cliente, mercado a mercado. Esto es como uno cuando está en la intendencia, que es calle a calle, lugar a lugar y así sucesivamente. Si cada uno en su lugar hace y se esfuerza lo que tiene que hacer, pone gestión, que va desde la gestión, ojo, no hay que estar arriba en la cúspide, basta con que en el lugar que uno esté pueda cumplir todas las tareas y ponerlo mejor, y si sabe algo más o descubre algo más, también ponerlo a los argentinos nos va a ir muy bien, porque tenemos una gran capacidad en materia de recursos humanos y además creo que muchos afortunadamente cada vez más y sobre todo los jóvenes han descubierto que su país es lo más maravilloso que les podía pasar y creo que este renacer en la confianza de los argentinos, a nosotros mismos, en un mundo que se derrumba, en un mundo en tormenta, donde seguimos creciendo y donde vamos a poner todas las políticas activas necesarias, como la que ayer anunciábamos respecto de los bienes de capital, metal, mecánica, de colocar un arancel de importación del 14% para todos aquellos bienes de capital que se producen aquí en la Argentina, el PIPI. El Pipi es diputado nacional por Leones, Córdoba, y era intendente, y más así con la cabeza, porque claro, Córdoba y Santa Fe son de los dos principales lugares donde hay desarrollo de la metalmecánica. Y ayer estábamos tomando la decisión de elevar el arancel de importación al 14 y solamente del 2% para aquellos productos que, por supuesto, no se hacen en el país. Y también pidiendo la colaboración de los empresarios, porque para tener estos beneficios va a ser necesario mantener los puestos de empleo y también dar precios competitivos, porque la protección es para crecer y no para aprovecharse del prójimo. Por eso es importante que todos estemos muy atentos. Yo le decía ayer a Débora, cuando anunciaba la medida, que quiero esta medida que rige hasta el 30 de junio y que se vamos a prolongar hasta el 31 de diciembre, se enlisten en la página web de Industria para que la gente de cada pueblo, de cada ciudad, sepa cuáles son los beneficios que reciben cada una de las empresas para que nadie se haga el vivo. Yo no es que desconfíe de nadie, pero dicen que el hombre vigilado es mucho mejor. Y bueno, y las mujeres también, no quiero hacer discriminaciones, digamos, ahí el hombre está en genérico. Así que estamos también creando, y esto es muy importante, ayer incorporando a la Secretaría de Transporte al Ministerio del Interior con la Agencia de Seguridad Vial, y bueno, creando de una buena vez por todas, esta área metropolitana en materia de transporte que incluye a ferrocarriles y que incluye a colectivos y en la que deben involucrarse el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires y también los intendentes, porque estamos poniendo mucha plata del orden nacional, miles de millones de pesos en subsidios para ferrocarriles y colectivos que transportan a los hombres y mujeres que viven en cada uno de estos municipios, y entonces es necesario que cada municipio y la provincia y la Ciudad de Buenos Aires al menos pongan el esfuerzo en mantener las estaciones, en ayudar, en controlar, porque es imposible si no desarrollar la tarea. Por eso vamos a convocar a este organismo donde estén representadas las tres jurisdicciones. La que pone la plata, bueno, y las que sus representados, en este caso municipios y provincia, reciben los beneficios. Entonces, es bueno que todos tengamos en claro que tenemos que hacer un gran esfuerzo para hacer rendir los recursos lo mejor posible y aprovecharlos para seguir creciendo. Todos los días hay que estar al pie del cañón. Y bueno, y saben que a mí me gusta, yo lo siento así la gestión, siempre sentí la vida de esa manera, no solamente la gestión, uno no es de una manera en la gestión y de otra manera en la vida. Siempre la forma fue a full con todo, pero fundamentalmente poniéndole mucho cariño, mucha convicción y mucho trabajo cotidiano, que es la única manera de salir adelante. Y a eso los convocamos, al trabajo y a seguir creciendo todos juntos los argentinos. Yo quiero agradecerle a Ana Jaramillo por esta universidad tan maravillosa de Lanús, a todos los chicos, los que están acá adentro y los miles que están afuera, que pobrecitos deben estar con mucho frío. Ahora los voy a salir a saludar y agradecerles, como siempre, el acompañamiento invalorable para mí de los jóvenes. Sentirme acompañada por los jóvenes es el mejor premio que me puede pasar. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. ¿Sí? Escuchábamos conceptos de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo hincapié, entre otros, de la recuperación de la autoestima de parte de los argentinos, destacó también la inversión que estaba haciendo el Estado. Continúa hablando la Presidenta, vamos a escucharla. Y con esta... Ahí estaba entonces dando un saludo final a los jóvenes que estaban afuera del lugar donde se desarrolló este acto y que estaba anticipando que iba a salir a saludarlos. Como les decía, resaltó el trabajo que se está realizando desde el año 2003 de implementación de este modelo nacional y popular, productivo, y también le envió un saludo a los periodistas en su día. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, el diablo blanco, el baiano en un dueto impagable con Lucía Capozzo. Sí, Capozzo estaba ardía, ¿eh? Me retrataron al aire. Al aire, al aire. Ay, qué momento. Te lo hicimos a propósito. Se va todo el carajo. Quiero aclararte la fiesta. Bueno, pará, habló Cristina, ¿eh? Habló Cristina. Habló Cristina, en un ratito vamos a estar comentando el discurso, pero está esta tónica, ¿no? De que ella todos los días está haciendo algún tipo de anuncio. Acuérdense de lo que comenté ayer, lo de Roosevelt en la crisis y en la depresión de los Estados Unidos, cómo salió Estados Unidos adelante. Y era precisamente porque todos los días a la noche el presidente de la Nación le hablaba a su pueblo y le decía cuál era la situación, el estado de las cosas. Algo por el estilo está haciendo Cristina. Pero vamos con el baiano. Bueno, el baiano se presenta este sábado 9 de junio, 20:45 horas en Niceto Club. Esto es ahí en Niceto 5510. Tenemos dos pares de entradas. Ahí va a estar presentando este su último trabajo que se llama Mago de las Nubes. donde aparte de esta canción Duerme Negrito, que qué linda que por Mercedes Sosa es divina. Le gusta más, ¿no? Sí, Rey Mago de las Nubes, Vagabundo, Calle Luna, como Calle si Sol, no me gustara. El Burrito. ¿Escuchó la versión del Burrito, el Bayano? A mí me gusta El Pescador. El Pescador, se me empacó el CD. A ver, el uno. Se me empacó la disquetera. El uno, por favor. Bueno, esto es para la, digo, Madre Pide. Madre tiene... Qué buena versión es esta, es hermosa. La canoa del bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor. La llegada del valiente. Clarita. Poneme a Leo, o a Leo Dan, poné. Sí, pero era. Dan. La están pescando, cantando al aire todo el tiempo. Sí, yo estoy preguntando algo. ¿Qué tomás? No, ¿Campari tomás? Solo los viernes. No, yo, claro, yo no lo vi. No, escúcheme, le voy a hacer esta pregunta. Pregunte. ¿Esta lo tocaban los guaguancó? Sí. Ah, sí. No, sí. Eso estaba diciendo. Sí, también. Sí, los guaguancó. También. Bueno, claro. Es una selección de canciones de toda Latinoamérica que va a estar presentando el Bayano. Dos pares de entradas para sortear entre todos nuestros oyentes, aquellos que tengan ganas de comunicarse a donde les va a decir Alicia Cuniverti. Pero este chico me hace trabajar, se nota que es el día del periodista, sí, ¿eh? Que trabajen los músicos y los locutores. Me encanta, me encanta. Llamen al 4999-8700, 4999-8700, ahora sí está. Y sí, y al Facebook, ¿eh? Mañana Facebook soy, ¿no? También. Bueno, mañana es hoy. Y dejen el teléfono por las dudas para nombre, que nombre, DNI y número de teléfono al final para comunicarnos. Y las entradas van directamente al lugar el sábado. Che, estoy viendo bien la taza que nos mandó, digamos, Mariana Cuatordio. Ella hace una cosita que llaman vajilla con onda, ¿no? Dice, gracias por darme las herramientas para poder ver la realidad desde otro punto de vista. Feliz día del periodista. Y la taza, lo que dice, yo no me había dado cuenta, que no se corte. ¡Ah! Pero especialmente, qué bonito. Es preciosa. Es maravilloso, es maravilloso. Y ahí mandó recién un mensajito diciendo que la emocionamos. Bueno, de eso se trata. Somos así de malos. Roberto, otro regalito. Ah, gracias al Partido Socialista Auténtico, así, que nos mandó un mate recolorido. Precioso mate. Dice, feliz día del periodista. Una frase de José Martí. Periodismo magno, el de quienes en papeles condenados a desaparecer en horas o días escriben y producen para años. Y tiene razón. Yo ahora después voy a tratar de hacer memoria de un poema de Roberto Santoro. Sí. Que era terrible el poema, ¿no? Porque decía, a ver, algo así, como qué oficio este, ¿no? Que escribe sobre el papel, que va a servir al otro día para envolver los huevos o limpiarse el culo. 6:38, eso lo decía un poeta, Roberto Santoro, está desaparecido. Me mató la poética. Compañero periodista militante. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué te mandaron? ¿Qué te regalaron a vos? Ah, no, en realidad yo quiero agradecer a las compañeras de la Red Par, periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista. Hicieron una actividad esta tarde para difundir la violencia contra las mujeres. Acabo de ir hasta el obelisco, estaban allí todavía las chicas, pasaron frío toda la tarde, pero se la bancaron, fue un montón de gente. Así que bueno, lo que nos estuvieron repartiendo es un decálogo sobre cómo debemos tratar los medios de comunicación, la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Así que saludo también en el Día del Periodista a todas mis compañeras de la Red Par. Sí. Está muy bien. O sea que hicimos, en el diario hicimos un, en Tiempo Argentino hicimos un curso sobre cómo abordar la violencia de género. A veces nos sale bien, a veces nos sale mal, pero es difícil, digamos, incorporar nuevos hábitos de comunicar alrededor de estos temas cuando uno viene ya formateado de otra manera. Sí, pero no, la verdad es, Robert, no estamos tan lejos, me parece, ¿no? Digamos, lo hacemos con cuidado muchas veces, sabemos las cosas que ya no hay que decir, como esto, por ejemplo, que ya se explican en el segundo punto, de no hablar de crimen pasional, por ejemplo, de siempre dar un teléfono, de a veces tener cuidado también con la información, se trata de una menor de edad o si se trata de alguien que todavía está en una situación de riesgo, a veces no conviene dar un dato a conocer, es preferible esperar con una información para no perjudicar a alguien. Así que ese tipo de cosas que por suerte en la radio pública tenemos en cuenta. Bueno, Horacio, cerramos. Cierro. Decime. Y le digo que esto era lo del Bayano, lo seguimos sorteando y escuche el Burrito. A ver. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Bueno, se cumple la segunda jornada del locavo agropecuario decidido por la mesa de enlace. El acatamiento, por lo que se viene viendo hasta ahora, es dispar. No ha producido hasta el momento, digamos, desabastecimiento. Pero sabemos también que se ha abierto una discusión al frente del frente agrario, digamos, ¿no? Que agrupa a todas estas entidades, porque hay algunos que no están muy de acuerdo en lo que se está haciendo. Tenemos en línea, por ejemplo, a Pablo Díaz, que es el presidente de la Federación Agraria Filial San Andrés de Giles, que entendemos que han marcado discrepancias con la conducción de la mesa de enlace, o por lo menos con esta medida. En eso quiero ser preciso. Así que lo estoy saludando. Pablo Díaz, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, lo saludan desde la radio pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes. Y sí, efectivamente, por lo menos con esta decisión. Uh-huh. ¿Y por qué, Pablo? Dígame. Es muy simple y básico. Creemos que no está el país pasando por un momento en un contexto internacional donde se puede llevar adelante una medida de fuerza, dado que tenemos una Europa que está haciéndose pedazos, un Estados Unidos que no logra salir de su crisis y un mundo que necesita alimentarse, y que Argentina históricamente es productor mundial de alimentos, y se podría perder la oportunidad histórica de generar esos alimentos y las divisas que hacen falta para que el país siga creciendo. ¿A ustedes los afecta en algo el tema del revalúo, o entienden que es algo que pueden asumir desde nada? Los nuevos precios o los precios que uno ve, ¿no? Que a veces se están vendiendo los granos. ¿Es una situación crítica este revalúo? Sí, lógicamente, bueno, acá lo que hay que diferenciar muy bien es la capacidad que tienen los pequeños y medianos productores, uh-huh, a los grandes productores y a los pools de siembra. Sí. Siempre se ha hablado de una segmentación en todo sentido, y es lógico que el incremento de los costos para un pequeño y mediano productor le es mucho más difícil afrontarlo que para un pool de siembra o para un gran productor. Sí. Pero con los precios de los commodities que hoy estamos viendo, $520 la soja, creo que es un punto para dialogar, para charlar, y por sobre todas las cosas, no por ahí mira esta medida de fuerza, sino que tratar de abrir todas las líneas posibles para continuar con el diálogo y llegar a un entendimiento que lleve al país adelante. Pablo, ¿y usted cree que puede haber desabastecimiento a partir de esta medida? Bueno, eso tal vez es lo que intentan algunos sectores que son los que realmente manejan el poder de los commodities. Uh-huh. Sabemos muy bien que hay corporaciones que manejan los productores agropecuarios, el 80% de los productores agropecuarios manejan solo el 20% de la producción. Ajá. Por lo tanto, sí, el resto queda en 4 o 5 grandes corporaciones que son las que manejan todos los intereses, y que justamente le conviene que se genere un paro agropecuario donde los productores pequeños y medianos sean carne de cañón, y ellos a su vez lograr esto que se está logrando, que es el incremento a través de la oferta y la demanda, que en este momento no hay, el incremento del precio de los commodities. Claro. Pablo, hay algo que no termino de entender, y es lo siguiente. Por un lado, la medida de el aumento de un impuesto como el inmobiliario rural es para quien es dueño de la tierra. Eso por un lado. Y por otro lado, la información que ha circulado desde las usinas de la provincia de Buenos Aires, desde las usinas oficiales, digo, ¿no?, tanto del Ministerio de Agricultura como desde la Gobernación, es que el 60% de las partidas no se van a ver afectadas, sino sí la gente que tiene los campos más grandes, digamos, ¿no? Entonces, correcto, ¿por qué esto afectaría a los pequeños productores? Bueno, eso pasa por tal vez darle mayor difusión a las medidas, que se conozcan bien a fondo cómo se va a trabajar y qué es lo que se propone, y en base a eso continuar justamente el diálogo. A mí lo que más me preocupa, y a una cantidad de compañeros que le preocupan muchísimo, es que estamos declarando un paro agropecuario, por lo menos un paro de comercialización, pero que Tranqueras Adentro se sigue funcionando, y que si uno es peón, y vamos a dar este ejemplo simple y básico, sí, si uno es peón y va al paro, pierde no solamente el día, pierde los premios, y bueno, tiene un gran riesgo. Claro. En el caso agropecuario, si yo voy al paro y al cese de comercialización, sigo acopiando. O claro, sea que en algún momento ese producto lo voy a poder vender, no estoy arriesgando nada de mí. Distinto sería, por ejemplo, ir a un paro de siembra o de cosecha. Claro. Entonces no se está arriesgando nada, y sí se está arriesgando el país con, claro, esta medida. O sea, porque sí, podemos, disculpame, sí, claro, podemos producir podemos producir una recesión, una cesación de pagos, y bueno, eso nos llevaría al borde del abismo y a prácticamente estar como está el mundo. Claro. Claro, entiendo entonces, Pablo, que se trata más que nada de un llamado a la responsabilidad, ¿no? Digo, a la dirigencia agropecuaria. Es un llamado al corazón y al sentimiento nacional. Ponerse la camiseta argentina y apostar al país. Ese es el gran llamado que hacemos. La verdad, Pablo, un placer escucharlo. Habitualmente no son los discursos que se escuchan entre la dirigencia, y no solamente estoy hablando de la dirigencia rural, ¿no? Digo, hay un pensamiento de élite en la Argentina, que todo lo que tenga sentido nacional le parece que es algo extraño a lo que hacemos todos los días, ¿no? Y creo que eso está faltando, la verdad, sinceramente, lo felicito. Me parece, Roberto, los países que están funcionando son aquellos, y no tenemos que ver muy lejos, tenemos que ver los países limítrofes que realmente tienen la camiseta puesta y que están trabajando con un sentimiento y con un ser nacional. Donde se han vacunado de la crisis que está viviendo el mundo. Nosotros tenemos que tomar un poquito de ese remedio que han tomado ellos y ponernos nuevamente, lo reitero porque quiero hacer hincapié en esto, ponernos la camiseta argentina y salir adelante, ponernos el país al hombro y salir adelante. Pablo, lo último que le pregunto es para completar la información, con lo cual usted coincide con esto que yo describía, y es que los productores más pequeños, digamos, que tienen pequeños campos, no se ven afectados por este revalúo. Los pequeños productores lo que le va a incrementar es el costo productivo, el costo operativo. En caso de que el terrateniente les traslade el impuesto. Exactamente. Acá lo que vamos a tener que ver es todo un replanteo de los contratistas en cuanto a los precios de los valores de alquiler de los campos. Claro, por ejemplo. Que es una ley que es la verdad que está pendiente, que es la ley de arrendamiento. Exactamente, exactamente. Entonces hay que profundizar un montón de cosas que están ahí dando vuelta, pero que esto se hace con diálogo y en una mesa grande donde todos puedan exponer las opiniones, y no con un conflicto, y no yendo a una medida extrema que puede ocasionar la pérdida, vamos a ser sinceros, la pérdida de la credibilidad en el país, la pérdida... No queremos volver al 2001, no queremos volver al 2008 con el conflicto de la 125 tampoco, donde quedaron muchos productores en el camino, y mientras muchos pequeños y medianos productores estaban en las rutas, haciendo su protesta y haciendo su manifestación, los grandes productores le estaban sacando los campos. Eso es una realidad. No se puede tapar el sol con un dedo tampoco. Tal cual. No queremos volver a esa etapa. Queremos producir y salir adelante y aprovechar la oportunidad histórica que tiene la Argentina de producir la comida que necesita China, que necesita los países africanos, y esa es la forma. Quiero, por ahí voy a pegar esto que voy a decir, pero el general Perón tenía una frase muy interesante, decía, para hacer tortilla hay que romper algunos huevos. Tal cual. Yo creo que la Argentina tiene la oportunidad de preparar esa tortilla para que la pueda comer el mundo, y bueno, lamentablemente habrá que romper algunos huevos, pero creo que el sentido nacional y la responsabilidad nacional está por sobre todas las cosas. Pablo, y usted que conoce todo este ambiente rural, de productores, etcétera, ¿son muchos los que piensan como usted? ¿O usted se siente, siendo una minoría dentro de todo este sector? Bueno, todo esto recién empieza, pero hay muchísimas manifestaciones de productores que quieren seguir trabajando, que no quieren volver a los conflictos que hemos tenido. Y creo que pasa, como decía hoy, principalmente hace un rato, principalmente por una cuestión de información, de no tergiversación de la información. Claro. Y que se pueda informar bien al sector para que esté entendido y comprendido de qué es lo que se va a llevar adelante. Tal cual. Pablo, le vuelvo a agradecer sus palabras. Sabe que tiene aquí la radio pública, los micrófonos de la radio pública para asentar su posición, y la verdad es que para los que no somos o expresamos esta parte de la Argentina, que es el sector importante, rural, agropecuario, que haya alguien que tenga el criterio que usted ha manifestado aquí, la verdad que nos reconcilia un poco con todo esto que somos, ¿no? Y creo que son los discursos que están haciendo falta para este momento. Le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, eternamente agradecido a ustedes por la oportunidad de hablar y quedo a sus órdenes. Como siempre, bueno, y estos son los micrófonos suyos también. Un abrazo gigante y saludos para toda la gente allí en San Andrés de Giles. Muchísimas gracias. Hablábamos con Pablo Díaz, él es el presidente de la Federación Agraria Filial San Andrés de Giles, un discurso distinto al habitual, un discurso distinto al de Bussi, un discurso distinto al de Biolcati, un discurso que si se quiere se parece mucho más a la realidad que uno puede llegar a percibir. Qué importante lo que dijo en un momento Pablo Díaz, en el sentido de que se tergiversa información. Cuando uno acá critica a veces a Clarín y a la Nación, no lo critica porque tenga una especial devoción por perseguir o crítica, no, no, no. De lo que se trata es eso, de la falsificación informativa, de la impostura permanente de generar una crisis. Digo, esto es lo que están permanentemente tratando de instalar. Y sobre todo, le hacen tomar a los dirigentes malas decisiones. Malas decisiones. Y es que es lo que está sucediendo con la mesa de enlace. Y entre otras cosas nos perjudicamos todos, porque realmente si llega a haber desabastecimiento, y lo decía muy bien Pablo, a través de la oferta y la demanda, lo que se va a generar es un incremento en los precios. Mientras tanto, unos señores, en sus hilos o lo que sea, pueden acopiar, ¿sí?, lo que nosotros necesitamos para vender como país. Y él hablaba del sentido nacional. Y esta es una palabra que habitualmente en la Argentina, desgraciadamente, tiene muy mala prensa, porque él habla de lo mismo que hablaba Onganía, era lo mismo que hablaba Videla, el tema del ser nacional. Yo en esto quiero sí recuperar esta palabra, el ser nacional, pero desde una óptica, por ejemplo, de Hernández Arregui, desde una óptica de los nacionales, de los que hablaba Arturo Jaureche, de que somos un colectivo, somos un país que tiene un destino, y que eso nos convierte en una nación. Y que no estamos fatalmente agrupados por una situación geográfica. Estamos agrupados en un territorio, pero con una profunda vocación, que fue cómo surgió este país. Y este país surgió siendo antimonopólico, este país surgió haciendo una revolución, este país surgió poniéndose de pie en un momento en el que el mundo estaba cambiando también, como está cambiando ahora. En ese sentido, vamos a ponerle la palabra patriótico, no les gusta patriótico, nacional, no les gusta, colectivo, ese sentido es el que tiene que imperar en las decisiones de todos los dirigentes. Me parece que el llamado a la reflexión de Pablo Díaz es la noticia del día. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. La estrategia de algunos conductores para captar a la audiencia no tiene límites. Que hay gente que está escuchando y escucha Radio Nacional, pero no escucha todos el cuero. Yo se lo pregunto a usted, oyente, ¿por qué escucha a Anita a las 7 de la mañana? No permita que Anita lo haga pensar a las 7 de la mañana. Que lo deje dormir. A esa hora no le dé la cabeza a nadie y a usted tampoco para entender lo que está diciendo Anita, es demasiado temprano. Todos en cuero, martes a sábados, de 0 a 2, con la presencia de Charlie Barragán y el dúo del Elise. ¿Dónde? Si no en la radio pública. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 53 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Día Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos gardeñas. Dice, desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron, desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. 6:54 y la tenemos aquí a Tati. Dale, Robert, vamos a contarle una cosa a Tati. Mira, Tati, escucha esto que te va a interesar especialmente. Cuente. ¿Se acuerdan que ayer hablamos con Micaela Lizola, sí, la chica con la que volvimos a hablar ayer porque la mencionó la presidenta, y decíamos que la presidenta mostró una foto en la que se veía a la decana de la Universidad Católica de Cuyo, ahí está, Tati tiene la información, se la veía con Videla en esta foto. Estamos hablando de María Isabel Larrauri. Larrauri, ese es su apellido. Bueno, ¿saben quién salió en defensa de Larrauri para, digamos, desagraviarla? Tapando. No, el obispo de San Juan, Tati. Qué vergüenza. Alfonso Delgado Everes. Lo que dijo es que, primero, cualquiera tiene una foto con una gorra. Sí, que cualquiera puede ser que tenga una foto con alguien que... La Tati, gorra serían los Tati militares. Tati está con gorra hoy. Tati está con gorra. Es gorro, Tati, no gorra. Gorro. Un gorro rojo. Destacó además el prestigio institucional y, digamos, el desempeño académico de esta persona. Pero lo que más me preocupa es que el obispo de San Juan lo que dijo es que la verdad que hoy en la Argentina hay problemas más importantes de los cuales ocuparse, como por ejemplo cómo llegar a fin de mes, que estar hablando tanto de lo que pasó hace tantos años. Bueno, miren chicos, esto nuevamente corrobora lo que tantas veces lo hemos contado, ¿no es cierto? Y lo sigo yo sosteniendo como todos, ¿no? La complicidad de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica desde ya. Y lo demuestra, y seguirán apoyando y seguirán sin pedir perdón a nuestros queridos hijos por la complicidad que tuvieron en su momento, ¿no? Así que no te digo que no me extraña, pero es lamentable, es lamentable, sí, viste, que sigan en esa postura, ¿no? Bueno, como siempre, una de cal, otra de arena, ¿no? Dale. Por ejemplo, lo que realmente los juicios siguen adelante, chicos, y no hacemos más que invitar para que vaya, porque este viernes 8 a las 12 del mediodía es la sentencia a dos genocidas, Pedro Godoy, alias Calculín, de la Policía Federal Argentina, y Alfredo Omar Feito, alias Cacho, de Ejército Argentino, justamente porque fueron genocidas. Es el juicio AVO, o sea, por el Atlético, el Banco y el Olimpo. Tres centros clandestinos. Es a las 12 del mediodía. Cualquiera puede ir, va hasta el sexto piso, un rato antes, con sus documentos, se anota y pueden presenciar. ¿De qué tribunal está, Tito? Ah, perdón, Comodoro Py. Comodoro Py. Tribunales federales. Exactamente. Que queda, bueno, justamente en Comodoro Py 2002. ¿No exacto. Es cierto? Ahí en Retiro, cerquita de Retiro. En Retiro. Bueno, eso hay que hacerlo, ¿no? Y realmente, otra cosa que me pareció estupenda fue ayer, bueno, el reconocimiento a este muchacho, al teniente... Devoto. El de corbeta, Devoto. Claro, no, el teniente este Bettini. Jorge Devoto, perdón, casado Devoto con Martita Bettini. Claro. Sí. Bueno, realmente fue estupendo, porque justo en el lugar, en el edificio Libertad, donde justamente desapareció, sabemos lo trágica que es esa familia, hay cuatro detenidos desaparecidos, este muchacho fue a averiguar por su suegro y nunca más salió. Así que es otra decisión estupenda por parte de nuestra querida presidenta, ¿no es cierto? Estaba ella, estaba el embajador en España, que es justamente el cuñado de este muchacho Devoto, y las hijas, y está bien. Porque todo es memoria, y como lo dijo la presidenta, esperemos que realmente esto cale bien hondo en la nueva, en los nuevos oficiales, la Marina, de Ejército, de Aviación, todos, ¿no es cierto? Para que uno realmente pueda aplaudirlo en otro momento, en un desfile militar. Todavía, honestamente, creo que no dan ganas, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto realmente cunda, ¿no? Y bueno, yo estuve en Corrientes, como les comenté, una cosa estupenda, bueno, ciudadana ilustre, sea en Corrientes por parte del intendente, un muchacho joven, realmente macanudo, cuarenta y tantos años. Que está Camau Espínola, el que fuera campeón olímpico de windsurf. Exactamente, exactamente. Vos nombrás un deportista y Vicente salta, viste, del costado. Sí, epa, que se muy bien. Lo quiere mucho allá en Corrientes, ¿no, Tati? ¿Cómo se llama? Camau Espínola. Camau, le dicen Camau, porque es que Carlos Manuel, ¿no? ¿Cómo se llama el estadio que está allá en el Parque del Sur? Mari Terandehuay. Está. Qué roca. Bueno, este muchacho está dando vuelta corrientes a favor desde ya. Si vieran la costanera, ha hecho una costanera, le están ganando al río, donde hay baños realmente públicos, les dan sombrilla, todo gratis. Tengo mucho más para hablar, pero me están haciendo señas porque viene el noticiero. Hay que respetarlo. Por supuesto, por supuesto. Nos vamos ahí a las noticias ahora en la radio pública, en la voz de Silvia Mila, Graciela Almada. Cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas, humedad 43%. Cristina Fernández renovó su pedido de colaboración a los empresarios para proteger la producción nacional. La jefa de Estado lo manifestó al encabezar un acto en la Universidad Nacional de Lanús. Pidiendo la colaboración de los empresarios porque para tener estos beneficios va a ser necesario mantener los puestos de empleo y también dar precios competitivos, porque la protección es para crecer y no para aprovecharse del prójimo. Por eso es importante que todos estemos muy atentos. Yo le decía ayer a Débora, cuando anunciaba la medida, que quiero esta medida que rige hasta el 30 de junio y que se vamos a prolongar hasta el 31 de diciembre, se enlisten en la página web de industria para que la gente de cada pueblo, de cada ciudad, sepa cuáles son los beneficios que reciben cada una de las empresas para que nadie se haga el vivo. Expectativa en Córdoba en el juicio contra Sojeros por fumigar con agroquímicos. María Godoy, del grupo de madres de Barrio Ituzaingó, dijo que los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli sabían lo que hacían cuando fumigaron en esa zona violando la ley. Sobre el juicio, que comienza el próximo lunes, dijo que esperamos que se resuelva a favor de la gente. Tenemos ansiedad y tranquilidad por el apoyo que hemos recibido. Es una cosa lógica el hecho de haber llevado a los Sojeros a la justicia. Primero es que son 10 años que lo venimos peleando y ellos deben estar enterados de lo que hacen las fumigaciones. Lo que pasa es que miran por un costado porque lo único que les interesa es la renta. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Motorman de la formación que se accidentó en Once ratificó la falla en los frenos del tren. Marcos Córdoba adjudicó como factor desencadenante de la tragedia a la falta de mantenimiento de las formaciones. El trabajador ratificó que accionó los frenos, pero que no le respondieron y negó que sufriera de epilepsia, tal como lo afirma un informe médico incorporado a la causa. El juez Bonadío resolvió que continúe en libertad, imputado en la investigación que busca determinar responsabilidades del accidente que causó 51 muertos. El tiempo. Río Gallegos, temperatura 4 grados 4 décimas, humedad de 56%, el cielo está algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 8 grados 8 décimas, la humedad 43%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. 7 de junio, Día del Periodista. Soy Luciano Galende y creo que los periodistas tenemos un desafío muy interesante por delante, que más o menos siempre el mismo desafío, con la única diferencia que está planteado en un escenario un poco más complejo y más difícil de descifrar, el desafío de dar cuenta de la verdad, de encontrar dónde está la verdad de las cosas que están ocurriendo, filtrando el pasaje por todos los mecanismos que suelen ocultar la verdad o que tiene esta cuestión como práctica. Sí, yo creo que tenemos un desafío muy interesante en una fecha también muy interesante que tiene que ver con nuestro trabajo. La Radio Pública celebra el Día del Periodista. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Antes de ir a el editorial, voy a ir a saludar a mi compañero Gerardo Masocchi, aquí de la Radio Pública, porque me dicen que hablaste con nuestra columnista estrella, Masocchi. Así es, he hablado hace instantes con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que le ha mandado saludo a toda la mesa, allí presente, a todos los colegas, y también se solidarizó con los compañeros que fueron atacados en los últimos días, los compañeros de la televisión pública, allí en Recoleta, y también los de Tiempo Argentino, Tela, Mi Crónica, en el partido de Malvinas Argentinas. ¿Sabes que sumamos, Gerardo, ahí a la gente de Malvinoticias? También la gente de Malvinoticias. Que es un medio local que también ha sido atacado. Bueno, si querés la escuchamos. ¿En serio? Sí, me encanta. Vamos con la presa, ¿eh? Ahí va. Y la verdad que me olvidé también de mencionar mi solidaridad con todos aquellos que han sido agredidos en estos días salvajemente, como nunca se había visto, porque la verdad que lo que pasó en Malvinas Argentina, lo que pasó el otro día con ese grupo de inadaptados que pateaban el suelo, la verdad que nos lleva a las peores épocas, ¿no? Pero son poquitos, por suerte. Son poquitos, pero menos malintos, pero bueno, pero son poquitos. Somos muchos más los argentinos que no queremos la violencia y que respetamos a todos. Ahí está, la escucharon, ¿eh? Una felicitación para todos los periodistas. Le faltó decir la radio pública, porque yo antes cuando me vio, digamos, reconoció que éramos de la radio pública, sí. Y allí por eso paró y habló unos minutos, estaba saludando a todos los jóvenes que se habían acercado hacia afuera del lugar, esta aula manga en donde se desarrolló el acto, y ya con esta temperatura salió afuera y bueno, estuvo saludando, estuvo bailando, estuvo besando a todos los que se le acercaban, y bueno, tuvo esta deferencia con nosotros. Así que bueno, en el Día del Periodista, uno realizando su tarea y con esa satisfacción, ¿no?, de poder haber hablado con la presidenta que... Yo le pregunto y ella me contesta siempre. ¿Qué crees que te diga? Sos el nuevo Gonzalito. Masocchi, te digo una pregunta. Sí. ¿La presidenta te ve y ya te conoce? Sí. ¡Ay, no está grande, Chacarita! Roberto ahí sí. Va a decir cómo me nombra la presidenta. Es verdad. No puedo decir porque me da un poco el pudor. No, tampoco lo voy a repetir. No, se escuchan millones de personas. Hay una intimidad ahí después de la Contalo. Pelucita. No. Gerardo. Che, bueno, muy buen material, te felicito. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Digo, son retribuidos los saludos. Bueno. Y que está muy bien que la presidenta repudie el ataque a los periodistas. Digo, me parece que con su investidura y con su cargo institucional pone las cosas en su lugar. Y también es cierto que ojalá que los funcionarios que tienen que la responsabilidad de investigar lo que sucedió lo hagan y que vayan presos los agresores. Para que esto no quede simplemente en la condena de tipo verbal, ¿no? Hay cosas por hacer, hagámoslas. Te mando un abrazo, Gerardo. Un abrazo, Roberto Férez. A vos. Bueno, era Gerardo Masocchi, de nuestro móvil de la radio pública. Habló con la presidenta, transmitió el mensaje. Bueno, a todos los oyentes de Mañana es Hoy, que sabemos que son millones. Centenares de miles. Centenares de miles seguro. A ver, que tenemos muchos. Bueno, si les parece voy a el editorial después de esta... ¿Qué hacemos? ¿Una cortinita, algo? Dale. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. La historia siempre te la cuentan medio rara, ¿viste? Y sobre todo en este país, donde la escuela mitrista, ¿sí?, ha hecho de alguna manera una instalación perjudicial, antojadiza, y muchas veces, digamos, desapareciendo hechos de la propia historia para beneficiar lo que era su proyecto de país. Cuando uno ve el diario La Nación, obviamente está hablando de Bartolomé Mitre, Y sabemos que Mitre, confeccionó una historia a medida. Era un falsificador liso y llano, Bartolomé Mitre. Recordemos que ni siquiera le publicaba los poemas a su mujer. Y entre otras cosas, lo que recordaba, que el día 7 de junio, que es el día del periodista, habitualmente se dice que es porque Mariano Moreno creó La Gaceta, ¿no? El primer diario patrio. Y la verdad es que es discutible la fecha y esto del primer diario patrio. Aparte de decir que Mariano Moreno era un lo que hoy sería considerado una especie de periodista militante, ¿no? Digo, pero en realidad el primer diario patrio es el Telégrafo Mercantil, es de unos años antes, 1805, 1806, era un diario antimonopólico, era un diario donde escribía Manuel Belgrano, era un diario que ilustraba sobre las ideas del libre comercio, que en aquel momento era un poco la idea de la revolución, para salir del monopolio comercial español. Y bueno, pero por esas cosas de la vida y por las vueltas de la historia en Argentina, como tenemos esa imprecisión y también tenemos escuelas historiográficas que trabajan sobre esas imprecisiones, quería puntualizar eso, que había otro diario también antes, sin que esto implique no reconocer, por supuesto, el diario La Gaceta. Pero así como detallecitos pequeños como estos, está lleno, ¿sí?, la historia argentina. Y yo tenía acá de un oyente, María Rosa Zapata, algo que me mandó por Facebook y quería leer en un ratito, porque está en discusión el trabajo periodístico, ¿no? Y hay algunos colegas que se irritan, hay algunos colegas que se ponen mal, hay algunos colegas que dicen alrededor de este oficio que hay que hacerlo de una manera y no de otra. Hoy, hablando también con una radio, me decían, bueno, pero la ética periodística, yo, la verdad, en el tema del periodismo, no involucro temas morales. De la moral que se cargue la Iglesia, de la ética, los filósofos, y los periodistas de lo que nos tenemos que encargar es de informar. Y me quedó esta idea de la ética y la pomposidad de la palabra. Yo creo que hay un oficio que solo compite con el periodismo en la antigüedad, y es la prostitución. Y dejo a ustedes o a su criterio, porque corresponde y que así sea, cuál de los dos es un oficio mejor. Y en esto lo que quiero también hacer es bajar un poco de pedestal a los periodistas. No porque nuestra labor, nuestro rol no sea importante. Es que el mundo ha cambiado mucho y la información hoy circula y el derecho a la comunicación es un derecho de todos. Nosotros somos una partecita, pero aquel periodista que se crea más que esa partecita, a mí me parece un salame. Y en esto van los fiscales de la República, en esto van aquellos que quieren tener posiciones equilibradas en momentos que no lo son. En eso también van aquellos que desde el púlpito, como Joaquín Morales Solá, con esa imagen de obispo sanjuanino, mientras censuraba a Clemente en una época, ahora le dice a los demás cómo tienen que ser las cosas. En eso van, digo, muchos de estos periodistas con los que yo no quiero ser colega. Porque, la verdad, no me siento partícipe ni integrante de un colectivo que integre a esa gente. Nosotros, o en mi caso, por lo menos como periodista, yo me siento parte de una historia. Me siento parte de un linaje. Me siento parte de algo que es una construcción colectiva. Y por eso esas áreas de la vida a uno le tocó elegir esto. Y le ha ido más o menos bien. Pero en el fondo, yo creo que cualquier periodista no es otra cosa que uno más de una multitud. Y una multitud que, creo yo, cuando tiene la fuerza y la convicción necesaria, cambia la historia. Y acá voy a volver al mensaje de María Rosa Zapata, que es una frase de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh decía, el campo del intelectual es la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la antología viva de su tierra. Esto lo escribió un tipo que algo de periodismo sabía, ¿no? Cuando uno dice, Clarín y la Nación cayeron en un genocidio, para darle alguna magnitud a esa frase, lo que hay que decir es que mientras ellos callaban un genocidio para quedarse con papel prensa, Rodolfo Walsh perdía cartas, tratando de informar lo que sucedía. ¿Qué era lo que sucedía en la Argentina? Había un campo de concentración gigante en uno de los barrios más acomodados de la capital federal. Un campo de concentración que se comió a miles de personas de una generación, a 30.000. Esto sucedía acá. Mientras otros callaban, Walsh iba con su agencia ANCLA, que era una agencia clandestina de información, repartiendo cartas, contando lo que sucedía. Y en muchos circuitos la gente se enteraba y podía reaccionar. Por supuesto, era un trabajo artesanal, minúsculo, que en ese caso sí tenía que ver más con una, si quiere, una ética del oficio. En eso sí lo voy a conceder. Y un compromiso con su tiempo y con su historia. Muchos periodistas lo rescatan habitualmente a Rodolfo Walsh como modelo. Y eso está bien. Es cierto que hay una distancia entre rescatarlo como modelo y repetir su acción, porque los tiempos históricos no son los mismos. Pero hay algo que siempre me llamó la atención

Dígame. Le voy a comentar algo porque este ¿qué me dice el pajarito? Bueno, listo. Derrapamos de todo. Te dije, no le dejen en nada. Roberto, llama a seguridad. Llama a seguridad. Dígale, mire el pajarito. Claro. ¿Te acordás cuando te sacaban la foto y decía, mirá el pajarito? Y la cantidad de chistes de Olmedo y Porcel que se hicieron a partir de ahí. Mirame la palomita, señora. Me lo cambiaron al pajarito, Roberto. ¿De qué está hablando? Y yo no estoy de acuerdo. Ya yo no estoy de acuerdo. Como antes. Porque así como estaba, era bastante útil y hacía muy bien lo que tenía que hacer. Cumplía sabrás, full. Lucía, no, nada. No, le quiero decir, Tati, nada de estos cambios cambiará la cosa, Roberto. ¿Qué no tipo de cambios? Porque no es que cambie de persona, cambie el pajarito, no la persona. Busque el sol, caballero, busque el sol que va a aclarar en algún momento. Roberto, le voy a decir que el pajarito que está cambiando es el tweet. El pajarito de Twitter. Ah, el pajarón ese. El pajarito de Twitter. Ajá. Acá gracias nuestra traductora pública, Agustina Díaz. Muy bien. Me lo traduce porque yo dije, ¿qué? ¿Qué tweet, sería tweet, de la vida de rápido Roboso? Tweet. Sería Agustin Days. Sí, una risita. Ah, dígame en inglés. No, digo a que mi nombre sería en inglés. En inglés sería Agustina Díaz. Chesterfield. Days. Agustina Díaz. Agustina Díaz. Roberto, yes. ¿Me quiere decir para qué lo tienen que cambiar al pajarito? Si así como estaba perfecto. I don't know. Bueno, mire, le quitaron la letra T. T. Al cohete. O sea, le sacan la letra T porque dice que es innecesaria. No tengo la traducción de cohete. ¿Qué sé yo? Mr. Twitter se levantó a la mañana y dijo, bueno, vamos, cambiamos. Volamos el pajarito. Ahí está, Rocket. Cohete es Rocket. A ver, al pajarito le sacaron una T. Y además le retocaron la figura del pájaro azul. Porque uno estaba muy familiarizado con el pájaro azul. ¿No había una marca de hierro al pájaro azul? ¡Levantate! El mate. ¡Pájaro azul en el mate! Claro, Rinaldi, levantate. Yerba pájaro azul está en el mate. Ahí está. Me acuerdo. Mirá Vicente si estuviera despierto. Ahí está. Este señor, se lo estaba diciendo. Este señor, el director artístico, el señor Bowman, el director artístico de Twitter, dijo, en los últimos años el mundo ya se familiarizó con el pajarito azul. Y está asociado con el servicio Twitter. ¿Vio como dicen en CNN? Dicen Twitter. No, ni se entiende eso. Ahí está nuestra traductora. Ella es inmediata, es simultánea. Muy bien. Bueno. Sos como entonces, la muda de Cristina, sí, pero... Dice que el usuario esta mañana, o mañana, no sé, porque no uso Twitter. Sí. Cuando se levante... Twitter porque la gente no va a entender. Claro, el Twitter, señora. Pero queda bien. Va a encontrar que el pájaro se simplificó. Bien, a veces es bueno eso. A veces es bueno que las cosas se simplifiquen, Roberto. Sí, es cierto. Por supuesto. Dice que no obstante, el pajarito... No me hagas reír. No. Si usted se ríe sola, mire. Es su culpa, esa sola, que la hace reír. Esa en su propia cabeza habla, se contesta, se gasta y se vuelve a gastar. Es increíble. Nosotros miramos de afuera. Sentados. La estamos mirando como alguien que perdió la cordura, simplemente. Es el ojo izquierdo que le contesta al derecho. Dios mío, que no esté escuchando la presidenta, por favor. No. Bueno, acá dice que el pajarito mantiene su color y forma, pero mira hacia el cielo. Se levantó. Como si despertó. Fuera a emprender vuelo. Y además dice, mire cuántas cosas le pasó al pajarito de Twitter. Oh. Y además dice que pierde unas cuantas plumas en la parte superior de su cabeza. ¿Qué le pasó? Por si ustedes no lo saben, y esto es una cosa de diseñadores muy fuerte, vuelan al pajarito y fíjese que está diseñado en base a tres círculos que se superponen. Es muy simbólica la cosa, ¿eh? Que representa la forma en que las redes, los intereses y las ideas se entrecruzan y se solapan. Un pájaro en vuelo, dice Bowman, es la última representación de la libertad, la esperanza y un sinfín de posibilidades. Es mucho, ¿no? Todo para 140 caracteres le quiero aclarar. La verdad que sí, es mucho. Ahora, le digo que arma mucho caos el pajarito, ¿eh? Sí. Porque se está armando... Y sí, con los Twitter que van y que vienen, se arma mucho rollo. Nosotros teníamos un pajarito. Nos lo comió un pajarón más grande. Ay, no le puedo creer. Sí. ¿En serio? Sí, viene y... ¿Qué bajó? Comió la cabeza. Vaya lo de Anabel Ascar. Así hacen el duelo los dos. Qué buena anécdota para terminar bien arriba este comentario. Sí, no, pero sí lo que tengo que aclarar, que este fue el espacio cedido a los foros de despenalización de la droga que Lucía... Yo les quiero, yo les quiero decir una sola cosa y me dijeron, Lucía, bien arriba, bien arriba. ¡Arriba! A ustedes al fin y al cabo, al fin y al cabo en este programa no se puede hacer nada. Sí, Suboski, vamos con vos. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Ay, Javier, levantate. Yerba pájaro, suelta en el mate. Por ahí ahora los tiro abajo un poco, porque en este Día del Periodista uno se acuerda de tantos amigos, ¿no? Del Tato Contisa. Bueno, si vamos a llorar nos agarramos de las manos. Vamos a agarrarnos de las manos todos. Dale. Decía el Tato Contisa, Claudio Díaz, tantos grandes que se nos fueron hace es verdad, poquito nomás. Es verdad. Grandes compañeros. Bueno, por un lado decíamos que mañana arranca la jornada tanto de Primera División como la del Nacional B. En Primera División la fecha 17, estamos a 3 del final. Mañana hay un partido muy importante porque juegan Arsenal y Argentinos Juniors a las 17 horas. Y en caso de que Arsenal pierda y lo mismo haga en el día domingo Tigre, Boca puede consagrarse campeón esta fecha, ¿eh? Atención que esta fecha Boca prácticamente puede tener definido el campeonato si saca 6 puntos de ventaja a 2 del final. Pero lo cierto es que Arsenal y Argentinos van a estar abriendo la jornada. Los partidos más importantes, por supuesto, de este fin de semana son Tigre-San Lorenzo. 1000 efectivos va a haber en Tigre-San Lorenzo custodiando la seguridad. Escucha. Viejo club, San Lorenzo de Almagro. Y va a necesitar más que... Hoy la gente silbaba esto en el acto. Había como 500 personas y silbaban este tema. ¡Qué bárbaro! Che, pero tantos hinchas de San Lorenzo, tantos cuervos había. Son de mañana es hoy, pero es más o menos lo mismo. Hay en Santa Fe Callao, hay mucho hincha de San Lorenzo, ¿no? No te creas. Barrio medio de nivel alto. No te creas. Bueno, pero la cosa es que va a haber muchísima seguridad en el partido de Tigre y San Lorenzo. Incluso en los alrededores del estadio, allí en la zona de Victoria, van a estar poniendo paneles que van a separar tanto al público como a los jugadores en su ingreso al estadio. Los vecinos están que trinan, le han dicho de todo a Sergio Massa por esto, pero bueno, lo importante es la seguridad en definitiva. El partido se va a jugar el domingo a las 2 de la tarde, el otro gran partido de la jornada se va a jugar el día sábado a las 14 horas, Banfield y Boca. Ahí hay un duelo dialéctico entre Falcioni y el presidente de Banfield, Carlos Portel. Falcioni le respondió a las agresiones de Portel: yo le voy a demostrar el domingo en la cancha quién soy, como diciendo que Boca lo va a golear a Banfield. Riquelme confirmado va a ser de la partida. Y en cuanto al Nacional B, la cosa arranca mañana con un gran partido. También estamos a 3 fechas del final. Juega el Instituto con Quilmes, 2 de los pretendientes a esos 2 lugares de ascenso directo y otros 2 lugares para la promoción. River va a estar jugando el domingo a las 19:30 de local frente a Boca Unidos. Sospechosas las declaraciones de los jugadores de Boca Unidos. Dijo el arquero César, Gastón César, más conocido como El Gato: estamos esperando una ayudita de mis amigos, ¿eh? Como diciendo, a ver si vienen unos pesitos de incentivación. Porque les voy a decir, en estas jornadas del final, donde se definen descenso y campeonato, se va a hablar mucho más de lo que pasa en el exterior del campo de juego que en los partidos propiamente dicho. Valijas que van y vienen, incentivación de un lado y del otro, árbitros que van a ser muy cuestionados. El lío que tuvo Gabriel Mariotto por decir eso que dijo usted recién. Sí, yo no lo repetiría. Bueno, pero en este caso no le corresponde al Senado, sino a nuestro fútbol, que en ese sentido me parece que tiene mayor tolerancia a este tipo de cosas el fútbol, ¿eh? Hablando de tolerancia, qué grande Javier Vicente. Le quiero dar un mensaje a los amigos de Tigre de este fin de semana, ¿no? Que va a jugar con San Lorenzo. Usted vive por la zona norte, ¿eh? Así que... Yo le voy a decir simplemente que tenemos los mismos colores, somos primos, pero que San Lorenzo tiene que ganar. Mensaje, dale. Hola, sí, buenas tardes. Llamo para el programa Mañana Soy, bueno, para decir que me gustan mucho las editoriales de Roberto Caballero y para desearle muchos saludos a todos los periodistas de Radio Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. ¿Otro más tenemos en el Facebook? Para la audición de Roberto Caballero, bueno, un feliz día. Pero aparte quiero decirles que Pablo Díaz se merece todo el apoyo de los argentinos. Uh-huh. Todos los argentinos debemos ponernos la camiseta, con ideas iguales o no. Pero eso sería el fin. Gracias. Muchas gracias a vos. Uno del Facebook. Y... Gracias a todos los oyentes que están llamando y felicitando a todos los periodistas, a ustedes, chicos, a Sara Laza, Silvana Avellaneda, a Charlie Zubowski, que ellos están en la producción, Quique Benelli, pues está en el aire hoy, que no la nombramos, Anita Maroto también, pero le agradecemos entonces a Mónica Beatriz Cortés, a María Costa, a Noemí Balcarce, a Patricio Hidalgo, a Adriana Blanco. Caballero. No, para Roberto Caballero. De paso, sí, le agradezco a la gente de ON TV, Llorente y Villarruel Contenidos, que me mandaron también un presente por el Día del Periodista, que es un vino y está acompañado por una selección de temas, un disco que armó nuestro compañero Tom Lupo, ¿eh? Así que me voy a ir hoy escuchando este disco. Ustedes saben que ellos están al frente de 360 Televisión, que está en la televisión digital abierta. Muchas gracias a los amigos de ON TV. Bueno, yo le quiero mandar un saludo también a Miguel Rep, que hoy estuvo ahí en el acto con nosotros, bueno, todos reunidos ahí. Ernesto Laclau, que le agradezco a partir de ahora. En un momentito nomás ya empieza a escribir para Tiempo Argentino, es el nuevo columnista incorporado. Qué bueno. Sebastián Segio, sí, que estuvo a cargo de la seguridad hoy del acto ahí en Callao y Santa Fe, un viejo amigo de hace muchos años. Y uno que me llegó y que me sorprendió un poquito, pero que de todos modos lo agradezco, el señor Ricardo Raúl Pedace, que es comisario mayor retirado de la Policía Federal y actual subjefe de la Policía Metropolitana, tiene el agrado de saludar con distinguida consideración al señor y con motivo de festejar su nuevo aniversario del Día del Periodista, le hace llegar su más sincera felicitación. Le agradezco mucho, Pedace, y espero que se democraticen. 7:31, nos vamos a las noticias, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 3 décimas, humedad 60%. Productores rurales consideran que el paro del campo no lleva a ningún lado. Integrantes de la filial de la Federación Agraria de San Andrés de Giles manifestaron su discrepancia con la medida de fuerza de las principales entidades del campo. Pablo Díaz, presidente de la entidad ruralista de esa localidad bonaerense, explicó en diálogo con la radio pública la postura del sector. Por lo que vemos, sería contraproducente en este momento generar el paro que se está generando, porque aparte nos perjudicaría y entraríamos nosotros también como país en ese contexto global que se está dando. Afecta directamente al crecimiento y a la economía del país. Por otro lado, el mundo sigue en crecimiento la población mundial y Argentina es la que tiene la posta de producir los alimentos que alimentan al mundo. Ya tiene fecha el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. El Tribunal Oral en lo Criminal número 21 dispuso que comience el 6 de agosto. Los imputados en la causa son 17 personas, entre los que se encuentran los ferroviarios José Pedraza y Juan Carlos Fernández. Durante el debate se prevé que declaren cerca de 360 testigos. Mañana se conocerá la sentencia a dos represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. El Tribunal Oral Federal número 2 dará a conocer mañana viernes la sentencia por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino Atlético Banco Olimpo, ABO, en el juicio conocido como ABO Bis. Dayana Fusca es abogada querellante del CELS y representa algunos casos. Son dos imputados, Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito. Godoy era apodado Calculín, es de la Policía Federal Argentina, de la Inteligencia de Coordinación Federal. Y Cacho Feito era del Ejército Argentino, trabajaba en, entre comillas, en el GT2 del Batallón del Ejército 601. Están imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos de 181 víctimas del Centro Clandestino de Detención y Torturas Atlético Banco Lima. Olimpo, entre más o menos las fechas de 1976 y 1979. Los alegatos se pidió la pena de 25 años de prisión para cada uno, tanto la fiscalía como la querella. No se hizo lugar a la ampliación de la acusación por los homicidios, por eso no se pidió prisión perpetua. La lectura se realizará a partir de las 12 del mediodía en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Pi 2002. En Buenos Aires, María José López, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 6 grados 3 décimas, la humedad 60%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. 7 de junio, Día del Periodista. Soy Reinaldo Sietecase y en este Día del Periodista quisiera decirle simplemente que un periodista no está para aplaudir a los funcionarios, no está para ser lobista de intereses económicos. Un periodista, sin renunciar a sus ideas, está fundamentalmente para controlar al poder político y al poder económico, porque esa es la misión esencial que tenemos en un sistema democrático y que debe hacerlo desde un lugar donde esté cerca de la gente y justamente alejado de cualquier interés subalterno. A todos los colegas les deseo que puedan ubicarse en ese sitio, que es un sitio difícil, pero que es un sitio posible. Un abrazo grande y que tengan entonces un buen día de este oficio tan maravilloso, tan importante como cualquier otro. La Radio Pública celebra el Día del Periodista. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves, Marmuré? Y yo vi como 3 películas que se estrenan el día de la fecha. ¿Alguna buena? A mí me gustó alguna que otra. A ver, El Cuervo, película que donde trabaja John Cusack. Viejo club. San Lorenzo del Mar. No, Vivo Muerte en ese. John Cusack estuvo por acá, pero no se pronunció por ningún club. Recordemos que John Cusack hizo, entre otras películas, Alta Fidelidad, Serendipity, algunas buenas comedias románticas, y que este filmó una película en la Argentina a principios del año pasado. ¿Quién quiere ser John Malkovich? Claro, también. Bueno, en este caso ahora hace de Edgar Allan Poe. ¿Qué tiene en común con Edgar Allan Poe? Por eso se llama El Cuervo, que empieza relatando El Cuervo, el poema de Edgar Allan Poe. Que es un borracho perdido, que está terminando sus días, Edgar Allan Poe, borracho perdido y un poco loco, sin dinero. Sí, esto era bastante parecido a lo que era Edgar Allan Poe. Pero de ahí en más se acaba, porque lo que empieza es un policial donde hay una serie de asesinatos, entre los cuales el primero es ni más ni menos que el tipo que más criticaba a Edgar Allan Poe y que muere como El Pozo y el Péndulo, uno de los cuentos de Edgar Allan Poe. Y después va a empezar a aparecer una seguidilla de asesinatos que tienen que ver con los métodos que se relatan en los cuentos de Edgar Allan Poe. Claro, y entonces no será él. No es él. De hecho, él, para limpiar su nombre, porque es el principal sospechoso, sale a buscar quién es este tipo. Es un policial, es interesante. Si usted leyó algunos libros de Edgar Allan Poe, le pone como... Haceme la fácil, me amoré, de 1 a 10, ¿cuánto? 7. Haceme la fácil. 7. 7, muy bueno. Está muy bien, ¿le gustó? Listo. Perfecto, Mi Semana con Marilyn. Esa le encantó. Mi Semana con Marilyn es una historia, no tanto sobre Marilyn, sino sobre las memorias de un chico que fue el tercer asistente de dirección de Sir Laurence Olivier, cuando filmaba Marilyn con Laurence Olivier. Laurence Olivier acá lo hace Kenneth Branagh, Michelle Williams hace de Marilyn, lo hace muy bien. Y es básicamente la candidez de un chico de 23 años al lado de una mujer, que es como la bomba sexual, pero visto de entre casa. Claro. Entonces es como más sufrida, porque Marilyn se dice que era como más sufrida. Pero eso es de una historia verdadera. Esas son las memorias de este muchacho. Cuando Marilyn filmó. Está basado en el libro, que es la biografía. La Corista y el Príncipe. La Corista y el Príncipe, exactamente. Bueno, es una película donde ella está muy bien. Hacer de Marilyn podría ser muy difícil o podría ser muy fácil. Si usted tiene ganas de hacerlo mal, es muy fácil. Hace todos los movimientos de Marilyn y no interpreta nada. Michelle Williams decidió como trabajar un poco más. Es una película cándida, tierna, ¿De 1 a 10? 7. Pero, che. Bueno, es que yo a mí el 6 ya digo lo tiro para abajo. Y después, claro, finalmente la película, para que vayamos todos con los chicos, y los que no tenemos chicos, pero vayamos porque tenemos ganas, Madagascar 3. ¿Qué peliculón? Peliculón. Así, ¿no? Digamos, Madagascar 3, recordemos, son un león, una jirafa, un hipopótamo y una cebra, digo, acá, que habían nacido en el zoológico de Nueva York, que terminaron en una isla, que después se fueron a otro lugar, que volvieron al África. En la primera se fueron a una isla, a Madagascar. En la segunda se fueron a una isla. Y se dieron cuenta que no, la verdad es que son bichos de ciudad. Volvamos a la ciudad. ¿Y qué hacemos? Y busquemos los pingüinos. Los pingüinos están en... Los pingüinos que también se habían escapado. Ahí también hay pingüinos. Había ahí un pingüino, sí. Creo que había un pingüino Néstor, inclusive. No estoy haciendo el chiste. Ahí o en Happy Feet, no me acuerdo. Ah. Y le dicen, queremos volver a la civilización. Bueno, y terminan en un circo, en Europa. Ellos son estadounidenses, están en Europa, en un circo. Chistes gruesos, chistes lindos, chistes divertidos para una película que se puede ver en 3D o de común, en castellano. Animación, 7 puntos. Estuve una semana 7 puntos. Edad de los chicos, edad de los chicos. Edad de los chicos, largamos con 6. Con 6 años. 6 para arriba se puede ver más. Porque es una horita y larga, una horita y media larga, y usted, un chico de 4 años, se aburre. Me encantó. Así que, o yo tengo un muy buen día por ser el periodista. Okay. Vi las películas y estaban bien, no sé, digo, pero la verdad que acá el caballero me pide que simplifique una semana 7. ¿Qué va a hacer? Bueno, está bien. Anda a ver cualquiera de las 3 que, según Marmurek, te van a gustar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Tati, querida. Sí, bueno, voy a terminar de redondear lo que estaba comentando de mi estadía en Corrientes. Yo hacía 3 años que no iba y sinceramente lo he encontrado estupendo. Este chico, este intendente, que es muy joven, como estábamos comentando, Espíndola, está dando un vuelco, pero muy, muy favorable. Ajá. Así que realmente fue estupendo, no solamente el reconocimiento, que no, a mí, a todas las madres, por supuesto, que hicieron. Lo mismo en Goya, el Consejo Deliberante también me declararon persona huésped de honor. Ah, mira qué lindo. Pero bueno, pero imagínate que como uno siempre, y es así, no es a mí, es a las madres, y sobre todo el reconocimiento a nuestros hijos, ¿no es cierto? Bueno, me regalaron un reloj tallado divino, así de mesa, de madera, que todavía no lo he llevado a madre, pero, en fin, una cantidad de mimos y reconocimientos lindísimos, con una mesa, las dos, sea en Corrientes Capital como en Goya. Estábamos, visto Basterra, el sobreviviente de la ESMA, bueno, que fue el primero que lo reconoció a Giacchino, fue el primero que dijo, ese no es ningún héroe. Uh-huh. Bueno, estuvimos también con Pablo Basel, que es el director de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. Pablo Basel es un abogado de Goya y fue el que empezó con los juicios por Malvinas, ¿no? Ernesto Alonso, que es el presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas del Gobierno Nacional. Así que fue una mesa realmente muy importante, que los temas eran Malvinas, derechos humanos. Y fuimos justamente para apoyar lo que ya se va a realizar en cualquier momento, sacarle el nombre a la plaza que hay en Corrientes, héroe Capitán Giacchino. Así que fue una estadía estupenda. También pasamos por Bellavista, que es un lugar chiquito, donde, bueno, hay un chico, unos artistas que pintaron un mural, el reconocimiento, el recuerdo de un científico, Alfredo González, un muchacho joven que lo desaparecieron de allí. Es un mural maravilloso que uno de los que pintó es Néstor Farini. Así que, bueno, realmente por eso les decía a ustedes que hay siempre una de cal, otra de arena. Y otra cosa muy linda, que estuvo estupendo el reconocimiento que le hicimos a Osvaldo Valle los otros días, una cena, era un abanico de personas que había, jueces, de todo, de todo. Y se presentó, sorpresa para Osvaldo Valle, León Gieco. Qué bueno. Estuvo tocando el chamamé, me vieron a mí, meta chamamé. Y recién llegaba de corriente, yo así que me venía muy incentivada. Estuvo lindísimo y se lo merece, Osvaldo, realmente se lo merece. Así que chicos, como verán, todo va para adelante, los juicios continúan y adelante con los faroles, a pesar de los derroteros. Gracias, Tati. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tati Almeida. Tati Almeida. Derechos humanos. Bienvenida, Miriam Lewin. Feliz Día del Periodista. Gracias. Estoy un poco atolondrada. Son los festejos. Menos mal que es radio. Menos mal que es radio. Se me cayó en los Hoy es un día raro, ¿eh? Entre el pajarito sí. Es muy bizarro este día, Roberto. ¿Qué pasa? Si usted lo dice. Pasaron muchas cosas. La gente está preguntando qué tenemos en los vasos. Nada, tenemos un día raro. Bueno, hoy es nuestro día. Hemos tomado un poco de champán, seguramente. Sí, de todo. Para, brindando. Sí, de la Hablando rama de caída, periodistas, sí. ¿Usted se acuerda de Jorge Conti? Sí. Ay, sí. ¿Se acuerda usted, Lucía, que es más sí. de mi edad, no? Ay, bueno, mira, bueno. Tampoco Era conductor del noticiero de Telefe, era uno de los periodistas estrellas de Telefe y se casó con la hija de López Rega. Lo detuvieron. ¿Detuvieron a Jorge Conti? Lo detuvieron a estaba Jorge, vivo, Conti. Jorge Conti. Efectivamente, estaba vivo. Y debe ser un señor de 60 y pico de años, vos. ¿Eh? Sé que más. Sí. Está acusado de crímenes contra la humanidad perpetrados por la Alianza Anticomunista Argentina. Bien. ¿Mm? La AAA. Hay otros 6 detenidos, además de este señor, que era periodista y fue yerno y secretario de prensa, mientras mantenía su profesión de periodista, fueron detenidos Carlos Villone, ex secretario privado de López Rega, Julio Jessi, que era ex jefe de la JPRA, nosotros le decíamos JPRA en aquella época, Raúl Arias, Carlos Jorge Duarte, Rubén Pascucci y un viejo conocido que es Norberto Cosani. Norberto Cosani era un cabo de la bonaerense que trabajaba en el grupo de CAMPS, en el grupo de tareas, uno de los tantos grupos de tareas manejados por CAMPS, y que tiene en su currículum, en su haber, el haber torturado en Puesto Vasco a la familia Greiber. La AAA, en realidad, Roberto, era un antecedente de los grupos de tareas. Por eso es que los crímenes de la AAA son considerados de lesa humanidad. Uno de los requerimientos para que sean de lesa humanidad es que se hayan cometido con ayuda del Estado. Uno de los grandes debates es si Perón sabía o no sabía que se estaba creando un grupo paramilitar, parapolicial de derecha que tenía como objetivo desembarazarse principalmente desde la izquierda, de la izquierda peronista. Y es así como López Rega manda a asesinar, entre otros, a Ortega Peña, también a Silvio Frondizi, recordarás, Tati, y hay algunos que se salvaron de la AAA. Le pusieron una bomba en el auto a Hipólito Solari Yrigoyen, legislador, abogado radical, pero se salvó. También dicen que se salvó Juan Manuel Abal Medina, el papá del actual jefe de gabinete, y tenía una suerte de sucursal en Córdoba también, la AAA. ¿Sí? Sí, se llamaba Comando Libertadores de América y estaba formado principalmente por miembros de la policía cordobesa. Su líder era el papá de Carlos Telleldín, el comisario Telleldín. El 2 de febrero del 2007 fue reabierta por Norberto Ollarvide, juez federal, la causa que se había cerrado para investigar los hechos relacionados con la AAA y las responsabilidades en 1989, cuando se anotició de la presencia de Héctor Almirón, miembro de la AAA, en España. Almirón fue extraditado. Entonces, ahora hay 6 más 1, 7, si no me fallan las cuentas, detenidos en la causa de la AAA. Esperemos que se haga justicia. Mira, realmente te juro, viste lo que acababa de decir yo de Cali Arena, bueno, esto es un estímulo tan grande, bueno, sabrán todos, por supuesto, que mi hijo Alejandro fue detenido desaparecido en el año 75. Así que todo esto son de las cosas que te dan fuerza para seguir luchando, ¿viste? Me encantó la noticia, me encantó. Mañana es hoy. La información es poder. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creando hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos, de 13:15 a 14, por Nacional. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 50 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Todos los viernes. A la hora señalada. Y por la radio pública. Batalla de DJs. De DJs. Caballero Marmuré. Marmuré, caballero. Batalla de DJs. Un momento exclusivo de Mañana es Hoy. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La radio pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. De 51, ya está poquito. Ya nos vamos a casa. No, que a casa, ojalá, vamos a casa. Bueno, vamos a ver. Agustina Díaz. Sí, repasemos una información que daba el informativo hace un ratito y tiene que ver con la declaración de Marcos Córdoba, quien era el maquinista, que fue el maquinista en realidad, de la formación Siniestrada en la tragedia de Once. Se declaró durante unas cuantas horas hoy, es una ampliación de su declaración, no es la primera vez que lo hace. Dijo que de ninguna manera él no estaba consciente en el momento del accidente, que no sufrió ningún ataque de epilepsia, que lo que pasó ese día es que él quiso apretar los frenos y los frenos no funcionaron. Esta es la versión del maquinista después de que todos los que fueron declarando previamente, que lo hicieron a través de escritos porque se negaron a responder preguntas, lo que hicieron fue decir que había habido una responsabilidad en el maquinista. Así que se escuchó finalmente la palabra del motorman, que lo que dice es que no ocurrió eso, sino que lo que no funcionaron fueron los frenos. Por ahora va a permanecer en libertad Marcos Córdoba. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Marmu, que nos vamos. Sí, mañana en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, esto es Santiago del Estero, 1029, 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita, el señor José Pablo Feynman, María Estela Vampa, Eduardo Gruner, Horacio Tarcus y Fernando de Leonardis se juntan para hablar de un libro que se escribiera hace muchísimo tiempo el señor Milciades Peña, padre, que se llama Historia del Pueblo Argentino, una edición definitiva, buscada, trabajada y discutida mañana a las 7 de la tarde, ahí en Santiago del Estero, 1029, y el libro que acaba de ser reeditado. Bueno. Roberto, usted sabe que el Día de Periodistas es uno y se acaba, o sea, no hay más. Quiero decir, por eso exprimamos pues bien hoy todo el tema. Claro, mañana no vamos a hablar nunca estuvo más. Estuvo lindo, y nos dieron regalos. No, fue muy lindo, muy lindo. No, pero lo digo positivamente porque hoy estuve en un acto realmente lindísimo en La Plata, en el Senado de La Plata, presidido por Gabriel Mariotto, donde a la salida, yo les voy a confesar, a la salida con un grupo nos fuimos a la tradicional confitería, pizzería, restaurante, bar. Sí. ¿Cómo se llama? El modelo. La modelo. Fundado en 1894, Roberto. Qué linda la modelo. Sí. Se come chucrut. Como pero en los, no solo el chucrut. Como en los buenos tiempos. Reaccionó como ¿usted si. ¿Usted come? Es impresionante. Comida y deporte. Las dos cosas que le abren los sale ojos del a Vicente. Capullo y de golpe florece el tío. Yo les digo. Florece vayan a La Plata solamente para ir a la modelo. Porque además le traen el maní. Usted está tira bien todo al suelo. Número esas de quil, cosas me número de quilo, número de quid. Para que nos pasen no, esto después. Es una maravilla. Lucía, y ahí fundamos. Militancia y placer. Sí, claro. Ahí fundamos una nueva corriente con el nombre de una bebida alcohólica, que no la voy a repetir acá, pero ya nos dividimos en tres corrientes internas. Qué bien. O sea, esta con bebida. Con burbujas, alcohol, sin claro, burbujas, claro, frío. Claro. Okay. Yo se los voy a decir porque los que han estado saben, muy en broma y con sorna. Bueno, les voy a hacer esta crónica de un día del periodista en La Plata. Hágalo. Nosotros hemos fundado la Campari. Claro, pero antes de terminar la comida, Roberto, ¿qué pasó? Ya nos empezamos ya había, a agarrar las piñas. Dividido. Y porque estaba dividido entre el Campari con naranja, sí, el Campari con soda o el Campari con hielo. Y nos entramos a pelear. Un desastre. Todo esto a las 3 de la tarde. Sí, es más, creo que la corriente nació y terminó ahí. Pero bueno, se escuchan propuestas. Bueno, allí en el Senado se inauguró hoy una muestra de Rodolfo Walsh y se habló mucho, no solo de Walsh, sino también de Mariano Moreno. Me quedó mucho picando una frase que reiteraron en dos oportunidades, que Mariano Moreno hablaba de su tiempo, algo así como una rara felicidad, donde el deseo se consustanciaba con lo que era, con lo que se estaba viendo y viviendo, ¿no? Y tal vez estamos en esos tiempos. Acá hay un Walsh íntimo, hay un Walsh más doméstico, que era el que escribía su diario, y con esto quisiera terminar. A ver. Walsh dice, las cosas que quiero, Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros. ¿Cuánto de futuro tenía esto y cuánto de este futuro hoy lo estamos viviendo? Así que, bueno, nos despedimos hoy de Rodolfo Walsh. Este ha sido su día, ¿no? También, también. En un sentido. Bueno, ya nos estamos yendo, me parece. Faltan algunos minutitos. Tenemos mensajes, vamos con los mensajes. Y ganadores, ojo que también hay, Robert, que tiene ahí. ¿Tenemos ganadores? Sí, claro, voy con ellos. Anunciamos sí, los ganadores. Dale. Dale, dale. Raúl de Castelar, DNI 934, Raúl de Castelar. Alberto de Villa Martelli, 143, ahí termina su teléfono. Alberto de Villa Martelli, los dos están avisados para ir. Van a ir el sábado 20:45, ahí Aniceto Club está presentando el Baiano, el Rey Mago del Aire. Este es su último trabajo. Mañana quieren, esto es Aniceto Vega 5510. ¿Quieren más mañana? Yo quiero sí, para por mí. Por favor. Sí, sí para por nosotros. Favor. ¿Dos pares más? Y sí, dale. Dale. Sorteamos mañana dos. Que recordemos a la gente que el Baiano es el que cantaba con los pericos. Sí, pero hace tanto, caballero, esto como si yo a usted le dijera que... Era el ritual de la banana. Pero, caballero, esto es así, hay gente que se separa y sigue de exitosa carrera. Pero le estoy diciendo...